Buen día, Maximiliano, ¿cómo estás? Yara Candia, Pato Lobos, acá en Radio Encuentro de Viedma. Hola, buenos días, chicos, ¿cómo le va? Un gusto desde ya. Bueno, buenísimo. Maximiliano, a ver, vamos a empezar por aquí, ¿no? ¿Radical o del PRO? No, de la Unión Cívica Radical. De la Unión Cívica Radical, perfecto. La primera pregunta que siempre surge, ¿no? ¿Por qué interna, en el caso de Patagones, porque en algunos lados los radicales unificaron candidaturas? Sí. ¿Por qué no aquí en Patagones? ¿Qué pasó? Bien, en el principal de los casos, cada comuna o cada municipio donde radique el comité o esté el partido, obviamente tiene generada por ahí sus diferencias dentro de las propias ideologías partidarias, ¿no? Uh-huh. En el caso de Patagones, que podría haber sido tranquilamente de esa forma, no ha pasado, no ha ocurrido, por lo cual hay una línea totalmente disidente ante la situación de lo que está pasando en la Unión Cívica Radical, como en lo que está pasando en el dentro del oficialismo en cuestiones de representantes para la legislatura, en este caso en el Consejo Deliberante. Uh-huh. Por lo cual tampoco nunca nadie de la otra lista nos ha llamado a todos para conformar una verdadera lista única, y solamente se ha conformado una lista única con los actores que son funcionales al gobierno oficialista del intendente, que están a la vista absolutamente de la sociedad. Uh-huh. Por lo tanto, la lista desarmó, como se vende que es una lista unidad, no es una lista unidad, sino no tendríamos, hoy estaríamos tranquilamente participando. Uh-huh. habría algún tipo de consenso para que tener nuestro lugar en esa propia lista. Sin embargo, claro, No es así. Evangelisti, no me queda claro, ¿la diferencia es por candidatura, porque no los incluyeron, o hay alguna diferencia política respecto al intendente que acabas de mencionar también? ¿Cómo es la cosa? Claro, son ambas dos, a eso me quiero referir. Ajá. A ver, hay cuestiones que las personas que me acompañan, hoy en este caso la precandidatura mía la tengo, es porque la encabezo yo, pero no es una cuestión única y unipersonal. Esto estamos hablando de un conjunto de personas, de un grupo de gente que ha decidido acompañarme dentro de la lista y fuera de la lista, de los cuales hoy me siento hiper orgulloso, porque son todas personas notables dentro de la sociedad en calidad humana, que no está de acuerdo con cómo viene manejándose esta línea partidaria, que entre comillas simpatizamos, pero a la vez no. Por eso es una interna y por eso se generan las PASOS, para unificar. Claro. En una sola lista. Está bien. ¿Y cuáles serían las diferencias, Evangelisti? Sí, por ejemplo, podés partir de la parte partidaria, o sea, plenamente dentro de lo que es la Unión Cívica Radical, donde se tendría que haber hecho en el partido históricamente y más democrático que tenemos dentro, además centenario, dentro de acá del partido de Patagones, de que por lo menos nos han llamado al resto del padrón electoral afiliado a la Unión Cívica Radical a decir: muchachos, miren, se vienen las PASO, queremos la opinión de todos los afiliados. Uh-huh. A ver cómo nos organizamos para sacar acá a nuestro representante en la lista que vamos. Esa hubiera sido una opción, por ejemplo, que no se hizo. Está bien. Y de lo cual estamos en disidencia, inclusive con decisiones que van más allá de las elecciones políticas, cómo se viene manejando el comité. Uh-huh. El segundo de los casos tiene que ver con que hay maneras y formas de legislar en la que yo calculo que tenés que tener representantes dentro de todos los sectores de la sociedad, y no está pasando en la otra línea del oficialismo. Uh-huh. Por lo cual ¿qué sector se queda afuera? ¿Qué representantes faltan? Claro, ¿quiénes son los que quedan afuera? Pues, ¿en qué sentido? Pues, porque hay sectores que quedan afuera, o sea, que hay sectores que están, no estarían expresados. Uh-huh. En esa lista de Juntos por el Cambio ahí en Patagones. ¿Cuáles serían esos sectores que estarían marginados, que no estarían representados? Sí, nosotros estamos viendo de que en realidad todos los actores que representan la lista son todos funcionales al gobierno. Y yo creo que vos hoy tenés que tener dentro de esos actores gente que no solo sea simpatizante y funcional al intendente. Uh-huh. Tienen que ser representantes de la sociedad, de una ama de casa, hasta jóvenes que sean representativos y no es lo que son justamente, che, te conozco, a ver qué querés hacer, por una cuestión de levantar la mano después del Consejo Deliberante. Uh-huh. Lo hemos vivido durante todo este tiempo, cómo se han manejado algunos que no sabes ni qué proyecto presentaron en 4 años, y algunos tienen hoy, de nuevo lo van a renovar. Entonces, esos sectores, ¿cómo son representantes para la, cómo son representativos para la sociedad? Si en 4 años no tuviste un solo proyecto como la gente, o que sea representativo justamente para la sociedad como, uh-huh, como concejal. Está. A ver, por lo que vemos, ustedes son críticos de la gestión de José Luis Sara. Entonces, nos gustaría saber qué es lo que ustedes observan ahí, qué es lo que a ustedes no les gusta de lo que hace Sara. Sí, a ver, vamos a partir de una base. Nosotros somos críticos constructivos que no fuimos tenidos en cuenta a la hora de conformar una lista partidaria en la que, en ciertos aspectos, nosotros somos parte dentro de la coalición de Juntos. Por ejemplo, eso, el radicalismo. Sí, eso queda claro. Lo que pasa es que lo que el oyente, a lo mejor, que te está escuchando quiere saber, a ver, bueno, tiene algunas observaciones respecto de Sara. Eso es lo que quiere saber el oyente, y por ahí pasa la pregunta, Evangelisti. Está bien, Pato. Yo le comentaba esto para que quede claro eso. Nosotros no es que somos una cuestión opositora a la ideología política. Vamos a partir de esa base, porque para eso está el Frente de Todos y el resto de las coaliciones políticas se van a representar. Uh-huh. Nuestra crítica tiene que ver con una cuestión interna y cuestiones que vemos que tampoco se están llevando adelante. Hay cuestiones que vemos que por ahí se ha perdido el sentido de empatía con la sociedad en ciertos aspectos. ¿Qué es esto? Estamos viendo que solamente nos acordamos, solamente vemos que se acuerdan de ciertos sectores de la sociedad un mes antes o 2 meses antes de arrancar una campaña política. Entonces, yo creo que esas cuestiones no tienen por qué ser así. Si a vos te eligen y estás durante 4 años, no te acordes de ciertos sectores de la sociedad un mes y medio antes de arrancar una campaña. No me parece lógico, además, más como representante político. Uh-huh. Está bueno, o sea, vemos que son críticos, no me queda claro, ¿no?, cuáles son los aspectos bien específicos sobre los cuales ustedes plantean estas observaciones. ¿En qué sentido? A ver, no, te doy un ejemplo claro. Hay sectores de la sociedad en plena vulnerabilidad que tenemos los actores sociales y el equipo representativo de funcional del gobierno, que nosotros dentro del Consejo de Representantes no los vemos representados. Uh-huh. Vecinos que están en situaciones muy complicadas, que la hemos pasado y la hemos visto, y vemos que terminan siendo visitados justamente un mes y medio antes de las elecciones. Uh-huh. Y no estamos hablando de una chapa y una pintura para la casa o una bolsa de alimento, sino estamos hablando de cuestiones más complicadas. Cuestiones más complicadas que vienen acarreándose durante años del gobierno, donde nosotros, está bien, esta es una elección legislativa, aclaremos eso. Nosotros, nuestra responsabilidad es legislar para que el gobierno ejecute o tenga la posibilidad de ejecutar y controlar el ejercicio del gobierno ejecutivo. Nosotros somos concejales o precandidatos a concejales, y en caso de ser electo, lo que tenemos que gobernar es a partir de ahí. Quiero que eso quede claro, porque después en el 2023, ahí es donde se genera el órgano ejecutivo, que es el que va a llevar adelante las acciones. Nosotros no vamos a poder llevar adelante las acciones si no vamos a tener la función de legislar al gobierno ejecutivo y a la vez legislar para la sociedad. En eso vamos a ser claros. Lo que vemos es que no está... A ver, hay cosas que no compartimos, y tampoco al gobierno oficialista le gustan las críticas constructivas, porque de hecho me ha pasado a mí que de hecho he sido exfuncionario de este gobierno. Y por algo hoy tampoco estoy dentro de ese equipo. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, nos quedan un par de minutitos, 2 minutitos nos quedan. Sí, no hay problema. Por Evangelisti, ¿por qué habría que votarlos a ustedes en la interna del Juntos por el Cambio ahí en Patagones? Yo creo que tiene que ver esto con una cuestión hoy en los aires políticos. Hoy, durante mucho tiempo, y no hemos visto representados, de que los aires políticos están siempre recayendo sobre los mismos hombros o un oficialismo de turno que decide quién va y quién no, de acuerdo a la conveniencia de cada uno. Que en parte eso puede ser, pero en otra parte creo que tiene que ser más una cuestión representativa, vuelvo a repetir, de toda la sociedad. Hoy lo que nosotros estamos esperando, tener la posibilidad para entrar en el Consejo Deliberante, es darle nuevos aires a lo que es la política del partido desde las líneas nuestras. Uh-huh. Estos son personas que están representadas dentro de la lista, que va desde una ama de casa, un profesional, un emprendedor, una persona que no es profesional, pero sabe de la situación que ha vivido, entonces de los diferentes llanos para tener diferentes expectativas y un equipo de trabajo donde se pueda legislar y generar proyectos y ordenanza que correspondan y que no sean solamente una cuestión de ir y levantar la mano y quedarse sentado y demás. Yo creo que tenemos que empezar a darle vuelta no solo como los jóvenes, sino como también aquellos adultos que han decidido dejar el lugar para que jóvenes empiecen a representar a nuestro partido, y eso tiene que ver con también sacar al Consejo Deliberante a la calle, con que los concejales estén afuera y no solamente esperando una sesión para ver lo que se plantea y si están de acuerdo o no, sino que llevar más al llano la política que vemos que por ahí hoy está encasillada en un cierto modelo. Capaz que es una política antigua, nosotros la vemos así, pero que no está siendo representada como tiene que ser. Uh-huh. ¿Cuántas, yo le pregunto, Pato, y le pregunto, Yara, cuánto interés ve usted dentro de la sociedad de gente que se preocupa de saber lo que trata el Consejo Deliberante? Uh-huh. Contamos con las manos. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que se legisla y se gobierna desde el legislativo de una manera demasiado tranquila, y la sociedad le ha perdido ya el gusto a ese interés. Son muy pocas las personas que tienen interés en saber de lo que trata un Consejo Deliberante. Y si es algo grave, se termina entrando por los medios. Y esto tiene que ver también con la responsabilidad que tiene uno a la hora de llevar adelante uno de estos cargos. Está. Uh-huh. Bueno, por último, a ver cuánto nos quedan, 30 segundos. Perfil de Evangelisti. ¿Quién es Evangelisti? Porque hay muchos que no te conocen. ¿Qué haces? ¿Dónde laburás? ¿Tenés algún oficio, profesión? Cortito, a ver, ¿cómo es? Es una linda pregunta. Menos el DNI, lo demás, todo lo que quieras contar, sí. Está bien, es una linda pregunta y la verdad es muy atento en preguntarlo, o sea, para mí con todos los candidatos. Un joven aficionado a la política y amante de lo social, que durante más de 12 años estaba trabajando en los barrios más vulnerables, no solo en Patagones, sino en la provincia de Buenos Aires, que bueno, hoy tengo una carrera profesional, yo soy martillero y corredor público, pero sin embargo, desde hace muchísimo tiempo empecé con el voluntariado, con un voluntariado social, uh-huh. Y hasta el día de hoy, estando o no estando en política, me toque estar en estas elecciones, no voy a perder nunca esa esencia. Sobre todo cuando se trata de trabajar para el partido y para lo que refiere en la comarca. Siempre he tendido una mano. La gente que me conoce y me ha estado acompañando desde la Abriguemos la Comarca, que hace que en el noveno año tuvimos que dejar de hacerlo porque nos agarró la prepandemia y demás, y por otras cuestiones, donde buscábamos ropa de apoyo para las estaciones más complicadas, para la estación de invierno más complicada, hasta el apoyo a merenderos, el apoyo a clubes sociales, el apoyo a personas y a la población. Y ese toma evangelístico como ese actor dentro de la sociedad que siempre estuvo dispuesto a hacerlo con el corazón y no por el compromiso de tener que hacerlo por un trabajo, uh-huh, o por política. Bien. Yo creo que ahí están los cambios. Bueno, Evangelisti, gracias por el contacto y bueno, a lo mejor si tenemos tiempo damos una segunda vueltita con todos los candidatos, pues estamos tratando de ser equitativos en eso, que todos los candidatos puedan pasar con el mismo tiempo y la misma cantidad de veces, así que si nos da el tiempo y hacemos una ronda completa volveremos a charlar antes de las PASO. Gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a usted. Ha sido muy, muy, muy cómoda la entrevista. Le mando un saludo a Yara también. Y para lo que necesiten, acá estamos en contacto. Bueno, gracias, muy amable. Gracias. Hasta luego, a ustedes. Chao. Muy bien, ahí pasa entonces Maximiliano Evangelisti, precandidato a concejal por Juntos por el Cambio, otra lista.